Ahora sí. Ahora te escucho. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Casi siempre estoy muteado, pero algún día voy a aprender. Pero bueno, va a terminar la pandemia antes. Del viejo no, a desalambrar, a desalambrar al vamos a desmutear, desmutear. ¿No? Vamos por ahí. Bueno, mirá, Roberto, hay un tema que, en fin, creo que hay que comentar, más allá de que considero que no le va a mover el expediente, la sensibilidad a la ciudadanía porteña, pero bueno, es un tema importante, que es el viaje de nuestro jefe de gobierno a la gran metrópoli imperial. Digo así porque en realidad concurrió a Estados Unidos, y concurren todos los candidatos a presidentes de todo el mundo. Desde ese punto de vista, uno tendría que decir que, bueno, tiene cierta normalidad con lo que es la época actual. Sin embargo, hay un rasgo muy importante, que tuvo una conducta política ideológica muy celebratoria de precisamente el poder simbólico de la gran potencia hegemónica del mundo, de los personajes con los que se encontró, y tuvo otro rasgo interesante, que quiso por todos los medios diferenciarse del presidente Alberto Fernández, y yo diría que lo logró, pero además de lograrlo, el propio presidente contribuyó en estos días a que logre esa diferenciación, porque bueno, las circunstancias confluyeron a eso. Por un lado, yo diría que se encontró con un par de personas claves, además de John Kerry, que es el personaje más importante con quien se encontró, también en el Council de América con la señora Segal, a la que debemos reconocer, todo el mundo va al Council de América, ¿no? Todos los candidatos, o por lo menos casi todos, por supuesto, no fue el candidato a presidente de Perú, ¿no? Ni Evo Morales tampoco, pero una gran mayoría del mundo va. Pero también se encontró con Claver Carone, gente conocida para nosotros, ya que fue el personaje clave para que nos favorezcan con un gran entrecomillado, con el crédito del Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares que gestionó el por entonces presidente Mauricio Macri, que como sabemos es el verdadero inspirador de Horacio Rodríguez Larreta, aunque ahora el Horacio no quiere verlo en ninguna fotografía cerca de él. Por eso creo que vale la pena que lo recordemos. Cierto es que también, atrás de Claver Carone, tiene un apellido bien corleonesco, estaba el presidente Donald Trump, o sea, el establishment, favoreciendo ese crédito para nuestro país. Bien, Claver es la expresión acabada de los ultraderechistas floridianos, ¿no? O sea que estos floridianos no son los florentinos del Renacimiento italiano, sino son los floridianos de la película de John JFK de Oliver Stone. Son grupos ultraderechistas fanáticos. No faltaron encuentros con otros dueños de partes importantes de nuestros países, los directores de corporaciones empresarias, industrias, bancos, etcétera. ¿Por qué decía que el presidente Alberto Fernández fue funcional a esa búsqueda del contraste de HRL? Bien, justamente en esos días el presidente habló en las Naciones Unidas y señaló, o quizá sin exagerar podríamos decir estigmatizó, en la Asamblea de las Naciones Unidas al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo? Entre otras cosas, nos prestó el Fondo Monetario Internacional en forma irresponsable, generando una deuda tóxica, y que está latente la imposibilidad de pago generalizado de las deudas financieras por parte de los países en desarrollo medio y por parte de los países pobres. Y ya que estaba, el presidente Alberto Fernández les dijo que los 45 mil millones de dólares equivalían a lo que el Fondo Monetario Internacional le prestó en la pandemia a 85 países. Está claro que si Rodríguez Larreta buscaba diferenciarse en Estados Unidos de Alberto Fernández, Alberto Fernández contribuyó a ello. Pero si ustedes me permiten, me voy a venir de Nueva York y Washington a Villaortúzar. Ajá, bien. Una cosa un poco rara, yo comprendo sí. que es un poco forzada. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque mientras ocurría esto, en la legislatura porteña, se discutía y se aprobaban los famosos la autorización de las excepciones de los famosos 16 edificios a construir en la ciudad de Buenos Aires, y en Villaortúzar se está armando una cierta rebelión. Adelanto que finalmente los 16 terminaron siendo 11 porque había desacuerdo y los radicales en la mitad de la sesión y la coalición cívica se fueron, así que imagínense la bronca que había allí, pero los 16 se hicieron 11, pero en realidad se proponen que sean 113. Eso lo dice un diario tan serio como el Clarín de hoy, que explica que los proyectos de los 16 proyectos en realidad son 113. Termino entonces con Villaortúzar. Mire, los vecinos de Villaortúzar, un barrio de casas bajas, yo soy vecino porque vivo en Barquichás y ustedes que están allí por Colegiales también son vecinos, vienen detectando una invasión de ventas de propiedades, de carteles de ventas. Entonces se reunieron en la plaza pública y decidieron hacer un censo casero. Fueron cada una y cada uno con un papelito, un lápiz, e hicieron un censo de las obras. Y cada uno empezó a notar que había en su cuadra y terminó con un resultado de que hay 81 viviendas en venta y 56 en marcha. O sea que se está transformando Villaortúzar también de un barrio de casas bajas, de un barrio con identidad porteña, bien barrial. Se está vendiendo todo por obra y gracia de la modificación de las excepciones de las que está haciendo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la legislatura. Habilitan la construcción de mega emprendimientos inmobiliarios y los venden como un barrio tranquilo de casas bajas, cuando en realidad lo que están haciendo es terminar con las casas bajas para construir edificios, ¿no es cierto? O sea que, bueno, hay una situación en la plaza de Villaurquiza que creo que va a dar todavía mucho que hablar, y creo que augura que en los otros barrios donde se están proponiendo armar estos nuevos mega emprendimientos con edificios de hasta 75 metros, en fin, creo que este tema ecológico está generando una reacción vecinal muy pero muy importante, en la que va a haber que estar muy atento. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la columna, como siempre, un gusto verte. Mañana te escucho en la escudería. Saludos a todos y a todas, hasta mañana, chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junior, el porteño de ley, con su columna habitual aquí en Caballero.